Ah, se quedaron con la boca abierta. Bueno, siguen, aquí siguen los recomendados. ¿Cómo se llama, Bio Rata? La propia sorpresa. ¡Ay, Ñuñi! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Por algo se llama la propia sorpresa. Te llamo de sorpresa aquí en el Master. Ah, para la gente de Cinceleo. La gente de Cinceleo, ¿cómo lo usa? La gente de Cinceleo, la gente de Colombia. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La propia sorpresa. Seguimos con el Master, Cincelejo y Tolú, todo el sucre lo goza.